de mi extraña melancolía. Luna y panorama de los insectos. Mi corazón tendría la forma de un zapato si cada aldea tuviera una sirena. Pero la noche es interminable cuando se apoya en los enfermos y hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos. Si el aire sopla blandamente, mi corazón tiene la forma de una niña. Si el aire se niega a salir de los cañaverales, mi corazón tiene la forma de una milenaria boñiga de toro. Bogar, bogar, bogar, bogar hacia el batallón de puntas desiguales, hacia un paisaje de acechos pulverizados, noche igual de la nieve, de los sistemas suspendidos, y la luna, pero no la luna, la raposa de las tabernas, el gallo japonés que se comió los ojos, las hierbas masticadas. No nos salvan las solitarias en los vidrios ni los herbolarios donde el metafísico encuentra las otras vertientes del cielo. Son mentira las formas, solo existe el círculo de bocas del oxígeno. Y la luna, pero no la luna, los insectos, los muertos diminutos por las riberas, dolor en la longitud, yodo en un punto. Las muchedumbres en el alfiler, el desnudo que amasa la sangre de todos y mi amor que no es un caballo ni una quemadura. Criatura de pecho devorado, mi amor, ya cantan, gritan, gimen rostro, tu rostro, rostro. Las manzanas son unas, las dalias son idénticas, la luz tiene un sabor de metal acabado y el campo de todo un lustro cabrá en la mejilla de la moneda. Pero tu rostro cubre los cielos del banquete, ya cantan, gritan, gimen, cubren, trepan, espantan. Es necesario caminar deprisa por las ondas, por las ramas, por las calles deshabitadas de la Edad Media que bajan al río.